Llegué a bailarles movidito, porque ya está aquí el sabor bien calientito. Vamos a bailar. Este nuevo ritmo. Vamos a bailar. Este gran sabor. Con toda mi gente y que sientas el sabor que yo te traigo aquí, que te sude la frente, para que tú sientas rico, métete a la pista y verás que se siente este sabor de Coahuila. Quiero proyectarlo a toda mi gente. Vamos a bailar este nuevo ritmo. Llegué a bailarles movidito, porque ya está aquí el sabor bien calientito. Vamos a bailar este nuevo ritmo. Vamos a gozar este gran sabor. Yo te traigo aquí que te sude la frente, para que tú sientas rico, métete a la pista y verás que se siente este sabor de Coahuila. Quiero proyectarlo a toda mi gente. Vamos a bailar este nuevo ritmo. Vamos a gozar este gran sabor.